Radio Ubrique Deportes. Martes 13 de marzo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a hablar de baloncesto, de un fin de semana que no ha sido propicio para los intereses de los equipos ubriqueños. En primer lugar, el equipo del Cabo, el Junior femenino, caía en el segundo partido de la final provincial en el Puerto de Santa María ante el Club Baloncesto Portuense. Tras la derrota en Ubrique solo le quedaba la posibilidad de lograr empatar la eliminatoria y que terminara decidiéndose la finalísima en nuestra localidad. Ya en el primer partido aquí perdía el factor cancha, que pues se ha visto posteriormente cómo ha sido fundamental ese partido que se perdió en Ubrique. 73-66 fue el marcador del encuentro que se jugaba el sábado, un partido que tuvo una primera parte igualada, podríamos decir, entre los dos conjuntos, hasta el descanso, con poca diferencia en el marcador, 3-4 puntos, un cuarto para el conjunto portuense, otro para el ubriqueño, y en el tercer periodo, tras la vuelta al vestuario, un parcial de 11-0 más 7 minutos sin anotar por parte del Cabu, fueron quizás las claves del partido, que a pesar de que contó finalmente con reacción ubriqueña, con 4 triples consecutivos en el último cuarto, que le hicieron meterse en el partido y quedarse a tan solo 4 puntos de diferencia a falta de 3 minutos, una reacción que se quedó en tan solo eso y que finalmente no hubo la ocasión de darle la vuelta al marcador. Eso es lo que se refiere a la final provincial, pero ya saben que del 25 al 31 de marzo el Rincón de la Victoria en Málaga va a acoger el Campeonato de Andalucía. El Cabu entrará en esa primera fase como segundo clasificado, segundo como subcampeón gaditano, en el grupo D, junto al campeón de Sevilla, el Club Náutico, y el campeón cordobés, que cuya final todavía está por dirimir. Va a ser entre el conjunto Adeva y el Virgen del Carmen, una final cuyo primer partido se va a jugar precisamente en la tarde de hoy. Eso por un lado. Por otro, tenemos que hablar del Fercabe Cabu, que visitaba la casa del segundo clasificado, el DKV Jerez, una cancha, Chapín, donde todavía no ha podido ganar ningún rival del conjunto jerezano. Y el ubriqueño, a pesar de que lo intentó, no pudo y caía por 76-65, en un encuentro que prácticamente durante el desarrollo de los 40 minutos estuvo pues con esa diferencia en el marcador en torno a los 10-15 puntos, con distintos altibajos. Una derrota que, a pesar de que el conjunto ubriqueño no suma, como decimos, una victoria, sigue ocupando puesto de final a 4. Ahora mismo es cuarto clasificado. Tiene los equipos a distancia, tiene la clasificación para esa final a 4 casi asegurada, pero no matemáticamente. Y precisamente en los 4 partidos que quedan, 2 de los candidatos que pueden arrebatarle una plaza de esa final a 4 se van a ver las caras con los ubriqueños. Hablamos de Chiclana, partido que está aplazado desde el 4 de febrero, y hablamos de Zimbi. Además de eso, hoy vamos a poder también oír las impresiones que recabamos el sábado en la 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique Parque Natural de los Arcos Locales. Nuestra idea era poder escucharlo ayer, pero la actualidad, el resultado de la lucha trasera de los bandoleros nos impidió que tuviéramos tiempo para desarrollar más ese evento que se celebraba el sábado en Ubrique y que congregaba a 117 ciclistas. Lo haremos en el día de hoy. Muchos temas que tratar. Antes, vámonos a publicidad y enseguida volvemos. Aún puedes inscribirte en los cursos de formación profesional ocupacional 2012 de la Asociación de Empresas de Complementos de Moda y Piel. Hasta el próximo 19 de marzo todavía es posible la inscripción en el curso de técnico auxiliar en diseño industrial para trabajadores. El curso comenzará el 2 de abril en horario de 6:30 a 10:30 de la noche. Para la inscripción tan solo son necesarios el DNI, la tarjeta de la Seguridad Social y nómina o pago del autónomo. Para más información puedes contactar con Empiel a través del teléfono 956-460211.

fuera de casa y lo hará precisamente en casa del Club Deportivo Gédula. Quizás sea el partido más complicado que le quede de aquí al final de Liga. Recuerden pues que ahora mismo le quedan tan solo 3 partidos para cerrar lo que es la competición liguera. Y que si consigue la victoria en los 3 partidos, tiene asegurado el título liguero. Quizás, como decimos, este sea su salida más complicada ante Gédula. En lo que se refiere ya a otras categorías, por ejemplo, en la categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva vencía por 6-1, al Puerto Serrano Atlético. Otros resultados de la jornada 21 fueron los siguientes: Marianista 1, Pueblo Nuevo B 0, Divina Pastora B 1, Jerez Deportivo B 7, Arcos 3, Jerez Norte 0, Bornense 0, Algodonales 1, San Benito 1, Florida 8 y San José Obrero 5, Federico Mayo 1. Los 2 primeros clasificados, San José Obrero y el Jerez Deportivo, solventaron sus choques de forma contundente con ambas goleadas, por lo tanto nada cambia con respecto a esas plazas, esos equipos que anteceden al Ubrique Unión Deportiva. Es el Jerez Norte el que ocupa el liderato con 58 puntos, 53 tiene el San José Obrero y 48 el Ubrique Unión Deportiva, 38 el Federico Mayo, 37 Marianistas, 33 Arcos y Florida, 29 Bornense, 25 Puerto Serrano Atlético, 22 Jerez Norte, 20 Algodonales, 16 Pueblo Nuevo B, 11 Divina Pastora B y cierra la tabla con 0 puntos el San Benito. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Florida. En la categoría infantil no disputó jornada el Ubrique Unión Deportiva, se lo hicieron Olvera y Puerto Serrano, con victoria para los primeros por 4-1 y Espera y Bornense, que empataron a 3. La clasificación la encabeza Olvera 26 puntos, 20 Bornense, 18 Alcalá del Valle, 15 Ubrique Unión Deportiva, 14 Algodonales, 6 Puerto Serrano Atlético y 4 el conjunto de Espera. Será Algodonales el equipo al que se enfrente el Ubrique Unión Deportiva después de muchas semanas de descanso en este próximo fin de semana, en esta próxima jornada. Y en la categoría Alevín, en el grupo cuarto de la Primera Provincial, los resultados fueron Ubrique Unión Deportiva 3, Villamartín 2, brillante victoria del equipo que dirige Roque Carrasco, que lograba imponerse, remontar un 0-2 en la segunda parte e imponerse a uno de los gallitos de la categoría, el Villamartín, que es el tercer clasificado de la tabla. Metieron los goles por parte del Ubrique Unión Deportiva Alex por partida doble y primer gol que fue en propia meta del portero, un mal despeje que terminó colándose en su portería. El resto de la jornada nos dejaba un Olvera 2, Puerto Serrano Atlético 5, Espera 6, Bornense 3, Alcalá del Valle 13, Setenil 0. La clasificación la encabeza Alcalá del Valle con 39 puntos. 32 tiene Puerto Serrano Atlético, 28 Villamartín, 20 Algodonales, 16 Setenil, 15 Ubrique Unión Deportiva, sube hasta la sexta plaza, 13 Bornense, 10 Espera y cierra la tabla con 10 puntos el conjunto de Olvera. El próximo rival también será el conjunto del Algodonales. Por último nos quedamos con la categoría Prebenjamín en el grupo 6 de la regional preferente Prebenjamín gaditana, en la que el Ubrique Unión Deportiva caía por 1-2 en casa ante el distrito La Granja. Otros marcadores: La Salle de Jerez 2, La Marquesa 2, y en el partido de la jornada el Juventud Jerez Industrial caía en casa ante el Pueblo Nuevo La Granja por 0-1. Pierde el partido y perdía también el liderato. El Pueblo Nuevo La Granja es el equipo que ahora ocupa la primera plaza con 60 puntos. 57 y un partido más, por cierto, tiene el Juventud Jerez Industrial. 43 Arcos y Zona Sur, 35 San Benito, 31 Jerez Alternativa, 29 en séptima posición el Ubrique Unión Deportiva. El distrito La Granja tiene 24 puntos, 21 Liberación, 11 Mundo Nuevo, 10 puntos Estrella Atlético, 10 puntos La Marquesa y cierra la tabla con 4 puntos el conjunto de La Salle. 6:35, nos quedamos ya con el baloncesto. Repaso que tenemos que dar a la jornada baloncestística de este fin de semana con dos citas, dos citas muy interesantes. En principio, quedándonos con los mayores, tenemos que hablar del partido que le enfrentaba al Cercado de Cabu con el DKV Jerez, segundo clasificado y equipo imbatido en su cancha hasta el momento, y lo sigue estando. Y también tenemos que dedicar tiempo al partido de la categoría junior femenino, al segundo encuentro de la final provincial, en el que sucumbía el conjunto del Cabu, teniendo que conformarse por tercer año consecutivo con el subcampeonato provincial, tras un partido igualado hasta el descanso y que terminó decidiéndose, como casi siempre en los últimos minutos del último periodo, tras una remontada del conjunto briqueño a base de triple que le hizo estar a falta de tres minutos, a tan solo 4 puntos de distancia. Pero de eso hablaremos posteriormente. Primero nos quedamos con el baloncesto senior y con ese partido que disputaron DKV Jerez y Cercado de Cabu, victoria para los jerezanos por 76-65. Vamos a conocer más a través de Rubén Jiménez, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Teníais la difícil tarea de ganar donde no lo había hecho nadie esta temporada y no hubo manera de dar la sorpresa, ¿no? Sí, la difícil tarea y la ilusión de hacerlo por primera vez en la temporada, pero bueno, un mal inicio con muchos errores infantiles, digamos, errores en los pases, la finalización de canasta es fácil, pues hizo que el equipo jerezano se nos fuera en el marcador. Y lograba una ventaja cercana a los 10 puntos en ese primer cuarto, y una ventaja que se mantuvo ya casi a lo largo de todo el partido, ¿no? Sí, una ventaja que consiguieron a base de triples. Nosotros intentamos frenar su ritmo con una zona desde los primeros minutos, pero ellos nos respondieron con 4 triples consecutivos, un acierto que digno de otra categoría bastante superior. Quiero recordar que el base, Alex Nieto, fue el que nos aniquiló desde esa distancia, que metió 3 triples consecutivos, y hasta que no entró Fran González a darle un poco de ritmo a esa defensa y fue un poco el que lo paró, pues estuvo moviendo el equipo y el partido a su antojo. Eso sería hasta el descanso, ¿no? Suponemos, después, como siempre, es donde soléis echar el resto en ese tercer cuarto. Hay que destacar que si bien se llevasteis el tanteo en el tercero y en el último cuarto, digamos que fue una reacción insuficiente, ¿no? Porque esa distancia ya se mantuvo en torno a esos 13-14 puntos y no hubo manera de bajarla. Sí, ellos consiguieron esa ventaja inicial que te comentaba de unos 12-15 puntos con lo que llegamos al descanso. Y a 3 minutos para terminar el tercer periodo, en el minuto 27, nos conseguimos poner con ese reón que tú comentas, nos conseguimos poner a 6. Las caras ya cambiaron, los ánimos subieron y parecía que nos estaban empezando a salir las cosas, sobre todo en ataque. Estábamos defendiendo mucho mejor con las líneas de pase, y en ataque pues estábamos metiendo las canastas estas fáciles de las que te hablaba. Pero un tiempo muerto de ellos nos cortó la trayectoria, y tras el tiempo muerto nos volvieron a clavar un triple y 2 canastas prácticamente consecutivas que les devolvía la diferencia a esos 12-15 puntos. Hasta 7 triples os metieron en el partido, ¿eh? 7 en total, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, pero ya te digo que en momentos claves, ¿no? Los 4 primeros y luego ya fueron momentos decisivos cuando ya aparecía que cogíamos aliento y que podíamos plantar cara y luchar por la victoria, aparecía un triple. Derrota que puede entrar dentro de los planes, ¿no? Teniendo en cuenta la entidad del rival, que es un buen equipo y un equipo fuerte. Esta victoria os relega a la cuarta plaza, que a falta de 4 jornadas, 4 partidos, ¿no? Todavía no tenéis asegurada. Sí, bueno, ya, casi casi, ya, pero no matemáticamente, ¿no? Una derrota que puede entrar dentro, lo malo es la derrota, lo bueno es que hemos demostrado que podemos vencerle a este equipo. También teníamos las bajas, sobre todo de Ángel Pérez y Quisco Trujillo, que parece que está entrando en la última fase de su recuperación. Uh-huh. Y son, que son dos bajas que todo el mundo son muy, sabe que son muy importantes para nosotros. Por eso lo negativo está claro, que son las derrotas, lo positivo es que nos vamos con la confianza de saber que le podemos plantar cara y ganarle tanto a Jerez como, como a Puerto Real en el playoff. Y bueno, la derrota esta nos deja en cuarto puesto, empatado con Alcalá, que parece que tiene un calendario un poco más complicado que el nuestro. A pesar de eso, va a cobrar importancia el partido ante Chiclana, ese que se aplazó el pasado 4 de febrero. Matemáticamente es quizá el que tenga más, más opciones ahí, ¿no?, de meterse también en esa final a 4. Sí, sí, y además también es el partido más, más complicado que nos queda a nosotros. Los demás son contra gente, contra equipos de la zona baja de la clasificación. Pero lo bueno que tenemos es que es nuestro pabellón. Ya fallamos una vez contra ellos y sabemos que no podemos fallar más. ¿Tenéis fecha ya para recuperar ese partido? ¿Todavía no? Pues sí, creo que es el último fin de semana de marzo, creo que es 30 o 31, no sé, ahora mismo hablo de memoria. Uh-huh. Que es una semana que no hay jornada para que la federación pone precisamente para eso, para los partidos que se van aplazando durante la semana, durante la temporada. Pues se juegan en esa temporada antes de que acabe la fase regular. Es el previo a la Semana Santa, el fin de semana previo a esa Semana Santa. Bueno, tú hablas de Chiclana, pero con Zimbi también habría que tener cuidado, ¿no? Bueno, Zimbi habrá que esperar el equipo que lleva. Ahora parece que el primer equipo, el de Eva, retoma el vuelo, sigue líder en Liga Eva. Y por los resultados tampoco creo yo que estén participando muchos jugadores de los importantes del primer equipo. Uh-huh. Pero sí es verdad que Cindy y Chiclana son los que nos lo pueden poner algo más difícil. Uh-huh. Bueno, no obstante, ya decimos, a pesar de que bueno, quedan esas cuatro jornadas, parece difícil que se os pueda escapar la plaza en esa final a cuatro. Aparte de lo que nos has comentado, también quedan los enfrentamientos directos entre, por ejemplo, Alcalá y Chiclana. Uh-huh. Y equipos que están ahí que pueden quizás aspirar a arrebatar la alguna plaza a Alcalá o a vosotros. No está asegurada 100%, como decimos, pero casi casi, ¿no? Sí, bueno, no, claro, como tú dices, no está asegurada, pero casi casi. Yo creo que lo más importante es intentar coger esa tercera plaza para evitar Puerto Real, porque también parece que todo indica que Puerto Real será la sede de la fase final. Anda. Entonces lo importante sería eso, coger la tercera plaza para evitar a Puerto Real hasta una hipotética final, enfrentarnos a Jerez en esa semifinal. Y parece que si nosotros hacemos las cosas bien y no tenemos ningún contratiempo en estos cuatro partidos que nos quedan, Alcalá tiene un calendario, tiene que jugar con Chiclana, creo que es, recibe a Gaba esta semana y también tiene que jugar contra Jerez, contra DKV Jerez. Uh-huh. Así que de los cuatro partidos que restan, Alcalá le queda un calendario mucho más difícil que nosotros. Nosotros la ventaja que tenemos es esta, que ya nos hemos enfrentado a todos los de arriba. Y como tú comentabas, aparte de conseguir las victorias, yo creo que lo más importante ahora es que todos lleguemos. Las victorias, yo creo que trabajando bien van a llegar en estos partidos. Y que todos y cada uno lleguemos en el mejor momento posible a esa fase final, a ese fin de semana del playoff. Parece que sí, que lo estamos consiguiendo. Están apareciendo jugadores como Andrés, que le está entrando el tiro exterior, le está dando mucha confianza, hace que defienda mejor, hace que entrene mucho mejor, está entrando en la dinámica. Y bueno, y luego otros jugadores que parecen un poco más despistados, que quizás están con la mente en otro lado o más bajo de moral, pues eso, reengancharlo al grupo. Que se sientan importantes porque el buen rollo que tenemos en el equipo hace eso, hace que si uno está mal, pues lo notamos todo. En estas últimas jornadas, con esos resultados negativos ante Alcalá, ante Puerto Real, ante Jerez, ¿está aquí pasando quizás el equipo por una especie de bache o digamos que son resultados o situaciones esperadas. Ya no solo hablamos por el resultado, sino incluso por el juego arrollador de esas primeras jornadas, ¿no? ¿Qué tenéis vosotros? Que lo que nos hace son, lo cierto es que son derrotas que entran dentro de lo posible. Mm. Es verdad que también son muchas. Yo creía que no iban a hacer tantas en esta temporada, pero mirando el transcurso de los partidos, ningún equipo te lo pone fácil. Y luego yo también he visto que con equipos como Puerto Real y Jerez, hemos entrado muy frío en el partido, con poca confianza, fallando pases de contraataque, entradas a canasta prácticamente solos, situaciones de ventaja de 2-1, incluso de 3-1, y son errores que no te puedes permitir ante esos equipos, que es verdad que estamos jugando la Liga Provincial, pero que por nivel merecemos estar en otra competición. Entonces, si de entrada en esos partidos entramos con esa mentalidad, que yo creo que es fallo de mentalidad, lo que nos hace fallar físicamente, pues está claro que lo paga. Porque físicamente, ¿cómo está el equipo? ¿Está mejor que a principios de enero o se deja ya notar el cúmulo de los partidos? No, somos un equipo joven, además Juan Luis de planificación de temporada sabe un rato, y yo creo que lo que está consiguiendo es eso, que poco a poco vayamos de menos a más, y que lleguemos, como te decía antes, a este tramo final de la temporada en el mejor momento, tanto física como mentalmente. Sobre todo de confianza, ¿no? De autoconfianza. Sí, creo que los cuatro partidos que nos restan, esperemos que transformarlo en cuatro victorias y que nos dé ese puntito, ese plus de moral que nos falta en estos momentos tras esta derrota. Creo que, como tú comentabas, si el partido ante Jerez siguió casi el mismo guión que ante las canteras, por ese inicio ahí en frío, con mucho despiste, eso quizás os haya hecho bajar un poco de confianza y ahora el trabajo pues sea recuperarla. Antes de despedirnos, Rubén, me quiero quedar con algo que has comentado, porque era intención del Cabu esta temporada a ver si por fin ya podía organizar esa final a cuatro aquí en Ubrique, que hace dos años, pues a pesar de que... Nos la arrebataron, de todo lo que parecía indicar que iba a ser Ubrique, fue finalmente Alcalá. ¿Este año va a ser Puerto Real también? Bueno, parece que sí. Eso se estaba hablando el sábado en Jerez. Yo lo estuve hablando también con el entrenador de Puerto Real cuando jugamos el partido en Ubrique, y me comentaba eso, que desde Federación se había puesto este año que el campeón de la fase regular iba a tener preferencia, una preferencia que no tuvieron con nosotros el año que conseguimos ser primero. Que este año parecía que sí y que ellos estaban muy interesados en organizarla, que creían que tenían unas instalaciones adecuadas y que allí se podía desarrollar de la mejor manera, y yo creo que si nada lo impide también me consta que habrá una reunión previa. Juan Luis viajará también a San Fernando a reunirse con quien estime oportuno, pero nosotros también vamos a pelear por eso, porque entendemos que nos deben una. Está claro, porque ya decimos, si no se consigue esta vez ya no sé ni lo que hay que hacer. Por unos años unos argumentos valen y otros años no. Está claro que no es que este año sea obligatorio, este año tendría que ser, si gana Puerto Real la Liga Regular, pues lo lógico es que fuera Puerto Real. El fallo viene de hace dos años, ¿no? El que no haya sido Ubrique, porque ganar la Liga Regular no es nada fácil, ¿no? Y para una vez que se consigue... quedarse sin ese premio, que es organizar aquí en tu casa esa final a cuatro, sobre todo con lo que puede significar para un pueblo como Ubrique, pues la verdad es que es una pena. Esperemos que recapacite la federación, y como tú dices, es que nos deben una, y venga este año la final aquí, porque seguramente las canteras, se sigue con esa infraestructura, más de un año va a ser campeón provincial, ¿no? Va a tener más opciones. Es lo que tú dices, es lo que tenemos que hacerle ver a Federación, que ya nos lo quitaron un año, que nuestra ilusión, que nuestro equipo, que nuestro pueblo está más que preparado para albergar una competición de esa índole, y yo creo que muchísimo mejor que como lo pudo hacer Alcalá, ya por la afición que desplazamos a cada partido, las animadoras, el hecho de la experiencia que nos da el haber organizado otro tipo de competiciones de ese tipo, y que el éxito, tal y como se produjo hace poco la concentración Benjamín que hubo, pues todos pudimos ver, ¿no? Y hasta se contaba en aquella ocasión, hace dos años, con un sponsor fuerte que estaba dispuesto, pues, a apoyar esa organización. Bueno, Rubén, lo vamos a dejar aquí y gracias nuevamente por habernos atendido. A recuperarse esta derrota este fin de semana, además, parece que lo vais a tener fácil, desplazamiento hasta Rota, ¿no? Ante Dos Boscos, que es el colista de la categoría. Bueno, sí, parece que este partido nos traerá menos problemas, lo que te comentaba antes, intentar solventar el partido, el marcador en el primer periodo, cerrar un poco las opciones que puedan tener ellos. Yo no conozco al equipo porque no jugué en la primera vuelta, pero bueno, los resultados y la clasificación hablan por sí solos. Es un equipo que no parece que pueda plantarnos muchos problemas. Y lo que te comentaba antes de la importancia de que todos entremos en esa dinámica, todos aportemos y todos nos sintamos útiles e importantes en el equipo. Un partido que, por cierto, se juega por segunda semana consecutiva fuera de Ubrique. Rubén, muchas gracias. Venga, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Quedamos con las estadísticas de ese partido, en el que jugaron, por ejemplo, Orellana con una valoración de -4, de 4, la valoración de 4 la tuvo Diego Gálvez, con 6 puntos y 10 rebotes en este partido, -1 Antonio Domínguez, con 4 asistencias, una valoración de 25 para Álvaro Borque, 26 puntos, 8 rebotes, y 2 recuperaciones. 3 de valoración para Andrés Esteban, 5 puntos y 1 asistencia. 12 de valoración para Rubén, con 12 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperaciones. Juan Maza, 3 puntos y 1 asistencia, 0 de valoración. 3 de valoración para Fran González, 6 puntos, un rebote y una recuperación. 2 de valoración para Santiago, 2 puntos, 4 rebotes, Jonathan, 3 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 2 recuperaciones, un -2 de valoración. Y Dani Jiménez, 2 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, un 3 de valoración. Los tanteos, 26-17, primer cuarto, 14-19 en el segundo, con el marcador a 40-26 al descanso. 13-14 el del tercer cuarto, 53-40 el marcador global, y 23-25 en ese último cuarto, 76-65 fue el marcador definitivo de este partido. En lo que se refiere a la jornada, lo que nos dejaba la 19ª jornada en el provincial masculino, además de ese DKV Ferca de Cabu, nos quedamos con estos marcadores: Algeciras 78, Don Bosco 57, Zimbis 75, Jerez 66, Las Canteras 86, Chipiona 55, Club Baloncesto Alcalá 65, Unión Linense de Baloncesto 57 y Hermursa Chiclana 82, Gaba Gibraltar 61. Las Canteras es el líder con 18 victorias y una derrota. 16 victorias y 2 derrotas tiene DKV Jerez, un partido menos. 12-6 tienen Alcalá y Fercade Cabo, también con 2 partidos menos. Son los 4 equipos que ahora mismo están metidos en puestos de final a 4. Gaba y Zimbis tienen 9 victorias y 10 derrotas. Zimbis, y como hemos dicho, al igual que Gaba. Hermursa Chiclana, 10 victorias y 7 derrotas, tiene un partido menos que el Fercade Cabu y 2 derrotas y 2 victorias menos. Por tanto, es ahí donde nosotros nos referíamos a que quizás sea de los que tienen más opciones de poder arrebatar una plaza de final a 4, aunque tiene que enfrentarse a Alcalá y a Ubrique, a los dos. Si pierde ante ambos, pues, lógicamente esas opciones se desvanecerán. Unión Linense de Baloncesto, 9 victorias, 8 derrotas. Jerez, 5 victorias, 14 derrotas. Algeciras, 4 derrotas, 4 victorias, 15 derrotas. Chipiona, 5 victorias, 12 derrotas. Y Don Bosco, el próximo rival del Fercade Cabu, 18 derrotas en 18 jornadas. La próxima jornada nos deja un Hermursa Chiclana de DKV Jerez. Otro partido complicado para el conjunto chiclanero. Un Gaba, Club Baloncesto Alcalá. Unión Linense de Baloncesto, Las Canteras. Chipiona, Jerez, Zimbis, Algeciras y Don Bosco, Fercade Cabu. Como podemos observar, casi todos los equipos que pueden tener opciones, aunque sean remotas, de meterse en la final a 4, de aquí a final de temporada, en estos 3-4 partidos que quedan, se van a ver las caras con rivales directos o con equipos de la zona alta, llámese Las Canteras o llámese Jerez. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que por eso hablábamos de que opciones, matemáticamente todavía tiene opciones de salir de esa zona de final a 4, pero es muy complicado. Al Fercabe Cabu le queda Don Bosco, que es el penúltimo, el último clasificado, Chipiona, que es el penúltimo, Zimbis y Emusa Chiclana. En la categoría infantil tenemos que hablar de victoria del Cabu y contundente en Jerez ante DKV Jerez 99-18-68. El resto de la jornada nos dejaba un Algeciras 1, Unión Linense de Baloncesto 51 y Gaba 47, Mergablo 56. La competición, la liga, la encabeza Mergablo con 15 victorias y una derrota, 12 victorias y 3 derrotas del Cabu en segunda posición. Gaba Gibraltar 11 victorias y 4 derrotas, lo mismo que Unión Linense de Baloncesto. Las Canteras, 8 victorias, 7 derrotas. DKV Jerez 99, 7 victorias y 8 derrotas. Algeciras, 3 victorias, 13 derrotas. Alcalá, 5 victorias, 8 derrotas. Chajeva, 0-4, 2 victorias, 13 derrotas. Y Marianista, 1 victoria, 14 derrotas. El próximo rival del conjunto ubriqueño será precisamente un rival directo, el Gaba Gibraltar, partido que se va a jugar en la colonia británica. Tenemos que hablar también, como no puede ser de otra manera, de ese partido, ese segundo partido de la final provincial por el título provincial junior femenino. Lo vamos a hacer ahora de manera breve porque vamos a intentar en estos próximos días dar una información más amplia sobre esta cita importante, sobre todo de cara a que dentro de poco más de una semana, el próximo día 26 de marzo, estamos a 13, pues dentro de 13 días, el Cabu Junior Femenino comenzará su andadura en el Campeonato de Andalucía. A pesar, como decimos, de, bueno, a pesar no, ya tenía esa clasificación lograda. Y por eso queremos dar más información más ampliamente con los auténticos protagonistas de este conjunto junior. Comentar que el conjunto ubriqueño y el CBP protagonizaron un nuevo partido con mucha igualdad, tal como se ha mostrado en tanto en los de la liga regular como en el primer encuentro de esta final, que el equipo ubriqueño compitió extraordinariamente y solamente fue doblegado entre las claves por la profundidad de banquillo y el rebote local del conjunto del CBP. Y que si el primer cuarto fue para locales, el segundo fue para el conjunto ubriqueño. 22-17 en el primero, 19-20 en el segundo, con un marcador de 41-37 al descanso. Un segundo cuarto donde una buena defensa y un acierto, sobre todo en los tiros libres, hizo soñar al conjunto del Cabo. Sin embargo, en el tercer cuarto, un parcial de 11-0 para el CBP, con 7 minutos sin anotar para el Cabu, fue sin duda la clave del partido. Momentos esos en los que la bola no quiere entrar, en el que la suerte no salía con la ubriqueña, y se termina con un tanteo de 21-9, un 62-46, a falta del último cuarto, casi definitivo. Sin embargo, el conjunto ubriqueño, el Cabu todavía dio un poco más de sí, lucha aguerrida, y sobre todo se metieron en el partido con 4 triples casi consecutivos, 66-62 a 3 minutos del final, pero fue aquí donde terminó esa remontada. Como hemos dicho, en próximos días vamos a intentar ampliar, conocer más con mayor profundidad lo que dio de sí esa finalísima. Bueno, dejamos el baloncesto y nos vamos a quedar con la otra cita que nos dejó el fin de semana, a la que no le pudimos dedicar tiempo en el día de ayer. Hablamos de la 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique Parque Natural de los Alcornocales. Un total de 117 ciclistas, un número menor que el de ediciones anteriores, se dio cita en esta prueba que comenzaba a las 9 de la mañana. Se salía, había una salida neutralizada hasta el Mojón de la Víbora, subiendo por la cañada de Ubrique a Jimena, también conocida por los ciclistas como el Mortirolo, donde, bueno, pues fueron calentando las piernas los participantes de esta ruta de 60 kilómetros con esos 40, el recorrido alternativo de 40. Pues bien, una vez en el mojón de la víbora se dio la salida oficial de esta ruta con el recorrido, bueno, el recorrido era subir a la cancha y terminar en el puerto del Peruétano, que era el tramo libre de las mujeres. Tan solo participaron tres, la ganadora fue la bosqueña María Pérez Ardila, seguida de Isabel Guerrero y de la ubriqueña Isabel María Ortiz. Una vez terminado o coronado el puerto del Peruétano, el grupo se dirigió hasta el Parralejo, allí hacia la carrera del caballo, donde se dio la salida al tramo libre. En este caso fueron los tres corredores participantes del Centauro Negro de San José del Valle, el equipo ciclista al que también pertenece el lubriqueño Jorge López Janeiro. El vencedor fue Lucas Jiménez con 24 minutos y 4 segundos y Alejo Fuente 24-7. La verdad es que los dos se escaparon, volaron en esa subida. Se les pegó Miguel Santos Orihuela, pero tuvo la mala suerte de pinchar y tuvo que se vio obligado a retirar porque prácticamente se cargó la cámara. Y la tercera posición quedó para otro componente del Centauro Negro, Fernando Piña, con a 1 minuto y 57 de Lucas Jiménez. En lo que se refiere a las distinciones especiales, bueno, antes que nada, los mejores ubriqueños fueron Carlos Fernández, el componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, que empleó un tiempo de 31 minutos 24 segundos. José Manuel Bueno Perea, 31-30, y Andrés Aránegas, 35-55 fue el tiempo, como decimos, empleado por los ubriqueños en este, o los tres primeros ubriqueños en este tramo libre. En lo que se refiere ya a las distinciones especiales, comentar que el club, bueno, en este caso, el ciclista más veterano, o la distinción al ciclista más veterano, recayó en un viejo conocido, puesto que nos comentaba que en el año 2010 o 2009 ya se había llevado la misma distinción. Hablamos de el ciclista, bueno, en este caso de Julio Videras, de Puerto Real. Fue el participante más veterano con 60 años. En lo que es el club más numeroso, el club Mountain Bike La Unión de Los Palacios y Villafranca, que se presentó en Ubrique con 9 participantes. Y en lo que se refiere al club más lejano, que no pudo recoger el trofeo porque se quitó muy pronto de medio, sería para un club cordobés, el club cordobés, que participaba en, bueno, que participaba no con muchos, podríamos decir, componentes, no eran muchos los ciclistas, pero la verdad es que venirse desde Córdoba hasta nuestra localidad para participar en esta ruta tiene mucho mérito. Es quizás lo que haya podido aportar este año el que la prueba se haya realizado en la jornada del sábado. Como estábamos comentando, era ese club cordobés, es el Club Deportivo Agacha el Lomo, y en el que tuvo pues algunos participantes ya bastante veteranos en esta prueba, que tenía, suponemos que lo principal intención de este club era pues conocer el Parque Natural de los Alconocales. Ya sin más dilación, vamos a quedarnos con las impresiones que recogimos tras la llegada en la línea de meta y la entrega de trofeos en esta 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique, Parque Natural de los Alconocales. Bueno, y nos encontramos ahora con el que ha sido el participante más veterano de esta 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique, Parque Natural de los Alconocales, con Julio Videras Moreno. Julio, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes. Qué 60 años más bien llevados, ¿no? Pues sí, también fui el más veterano en la novena. También me llevé la décima, no pude participar porque como lo aplazaron varias veces, pues coincidió con una ruta en Huelva y ya no pude hacerla, pero estaba inscrito también la décima, así que nada, no, para mí no es ningún mérito que te den un trofeo por la edad, pero bueno, si te lo dan, pues lo aceptas y bienvenido sea. Por lo tanto, eres conoces ya perfectamente esta ruta que organiza la Asociación Civilista de Ubrique, ¿no? Sí, sí, sí. Cambian el recorrido, pero en muchos sitios es común. Incluso yo he hecho alguna ruta con participantes del club de aquí. Hemos venido de nuestro club de Puerto Real y nos han guiado por el parque y hemos hecho ruta alguna vez junto con los compañeros de Borno también, recuerdo. Y, bien, el terreno no me desconocí. ¿El recorrido de este año qué te ha parecido? Bueno, es un poco exigente, pero vamos, a las facultades que uno va teniendo, pero vamos, está muy bien. Hay de todo, cuesta, trialera, llano, está muy bien. Comentaban que era más, quizás fuera un poco más duro que en ediciones anteriores, más o menos ha mantenido la misma nivel de exigencia. Como ya te digo, el año pasado yo no estuve, creo que el año pasado fue muy duro, el anterior pues más o menos igual, yo creo que el recorrido es similar. ¿Qué es lo que más te gusta de esta ruta, de esta organización ciclista en general? La naturaleza. Yo esta y la de Corte de la Frontera no me las pierdo. Siempre las pongo por la naturaleza. Yo soy un amante de la naturaleza y mi misión es terminarla y no caerme. Me da igual llegar al último, pero disfrutarla de la bicicleta. Julio, ¿tú normalmente en qué tipo de pruebas participas, aparte de estas cicloturistas? Yo algunas maratones, pero en el mismo régimen. Disfrutarla, no, terminarla y no caerme. Yo la más significativa que he llegado a hacer ha sido la de Ronda, la de los 101, que este año me he quedado fuera. Uh-huh. Pero dentro de dos semanas voy al homenaje de Ronda también, que creo que es por terreno igual, pero vamos, ahí estamos. Este año parece que ha menguado la participación, ¿no? Sí. ¿A qué crees tú, por ejemplo, que puede ser debido? Porque hay muchas maratones y la gente va a competir. Las cicloturistas ya no se conforman con disfrutar, van a competir. Entonces, al haber muchas maratones en el calendario, la gente se apunta más a las maratones que a las cicloturistas. No sé por qué. A nosotros nos pasa igual allí en el club nuestro. Cada vez hay más ofertas, supongo, ¿no? Claro, hay muchas. Casi prácticamente todas las semanas hay... Vamos, de eso yo tengo pagado. Con esta tenía pagado 5. La muela, conil, el homenaje y corte. Y esta, 5. Y no sé si caerá alguna más, supongo que sí. Pasar el verano habrá alguna más. Julio, ¿qué te permite, cómo te lo montas para estar en este estado de forma? Yo empecé porque yo soy diabético. Entonces, tengo artrosis en las dos rodillas y no puedo correr. Entonces, una manera de mantener mis niveles de azúcar en la bicicleta. Yo empecé paseando, pues, y poco a poco te vas picando, te compras una, luego te compras otra mejor, te juntas en un club, sales por allá y al fin, y ahí vamos. ¿Y cuántos años llevas? Yo llevo muy poco, yo llevo prácticamente 3 años, 4 años desde con el tema de la bicicleta. Prácticamente 4, no más. Pero la verdad es que me va muy bien. Yo se lo recomiendo a todos los diabéticos que no tengan problema de insulina, que sea de pastilla nada más, y prácticamente un ejercicio de estos días. Yo suelo salir 3 veces a la semana, martes, jueves y sábado, y prácticamente yo me mantengo mis niveles correctos, vamos, perfecto. Pues Julio, muchas gracias y enhorabuena por... Venga, la distinción, ¿eh? Gracias, hombre. Bueno, y estamos con Pepe Líbana, representante del club La Unión de los Palacios, que ha sido premiado con el trofeo al club más numeroso. Pepe, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. ¿Cómo habéis hecho para venir tanta gente por aquí? Pues nada, el boca a boca. Algunos compañeros estuvieron el año pasado y hablaron muy bien, y seguramente para el año que viene vendremos más, porque ha sido una ruta de lo mejorcito que hemos pasado. Un buen terreno. Suele venir a Ubrique mucha gente, no solo ahora en las pruebas ciclistas, sino también a pie. Hay muy buen ambiente deportivo en los palacios, ¿no? Sí, ahora últimamente la verdad que hay mucha gente, no sé si por tema de la crisis de lo que sea, pero la bicicleta ha subido mucho y el tema senderismo también ha subido bastante, la verdad que sí. Y que se movió bastante, ¿no? Sí, hay el club nuestro, para mí que somos sobre 50 y en auge, lleva un par de años vivo, se puede decir, y que además, y enchufa, la verdad que esta cosita enchufa, es muy buen ambiente en todos lados y se ven vistas muy bonitas, la verdad. ¿Cómo habéis visto el recorrido? Pues a mí me ha encantado, sinceramente. ¿Conocías los halcones locales? No. Un motivo por el que yo me apunté era... Vamos, yo y algún compañero más, porque no sabíamos cómo era. Y vamos, un terreno que nosotros allí no lo tenemos ni soñado, y esto es muy disfrutable. Esto se disfruta mucho. ¿Habéis venido sobre todo, digamos, a lo que es la prueba no competitiva o también habéis venido con... No, bueno, un poquito de todo. Esto cuando te apunta una cosa de esta y está en forma, cuesta trabajo no competirla. Después no importa cómo quede, pero... ¿Y qué te ha parecido el tramo libre? A mí es que me ha gustado mucho la prueba de hoy, nada más que por el terreno, mucho subida, mucha zona técnica. A mí me ha encantado, sinceramente, como yo digo, y para el año que viene fío que venimos más. ¿Cuántos años tiene vuestro club? ¿Cuántos años? Dos años, sí. De reciente creación. Ah, hecha, sí. ¿Y por dónde más o menos suele moverse? Nosotros solemos ir más que nada por la zona de Huerva, que sí hay también terreno parecido a este. Y nada, es que casi todas las pruebas están en zonas de montaña. Y nosotros, desde los palacios, para coger una cuesta tenemos que andar 30 kilómetros. Mm. Es que no hay, vamos. ¿Y qué se dedicáis? ¿Al ciclismo de montaña, de carretera? ¿Compagináis los dos? No. Mayormente nosotros somos de montaña, nada más. Hay otro club de carretera, pero en auge está el de montaña. Hay muchísima gente, incluso fuera de club. Pero hay muchísima gente. ¿Y en qué pruebas soléis participar? Maratones. Normalmente ahora la cicloturismo, igual como esta, le meten un tramo competitivo y eso creo yo que es un aliciente para venir más gente. Como que la de cicloturismo la haréis para ir cogiendo la forma de cara a esas maratones que son más competitivas. Ahí está, lo otro es que varía mucho. Yo creo que una prueba como esta se disfruta más que un maratón. Porque un maratón a lo mejor son 6 horas sufriendo a tope y aquí pues el tramo competitivo. Así que lo disfrutas y te da tiempo hasta hablar con el de al lado. ¿Y qué pruebas tenéis así a la vista como más próximas? Pues mira, cuando pasen 2 semanas está Guadalcanal, que está en la Sierra Norte de Sevilla. Y ya después viene lo de la Legión en mayo, que son meses muy buenos, que hay donde elegir. Hay un abanico bastante grande, vamos. Pues Pepe, muchas gracias y enhorabuena. Venga, a ti. Bueno, y estamos ahora con la tercera clasificada de la fémina, como siempre presente, Isabel María Ortiz. Buenas tardes y enhorabuena. Hola, gracias, buenas tardes. ¿Qué tal la edición de este año? Pues bien, yo es la primera vez que hago la cicloturista de montaña, pero la verdad que el recorrido es muy bonito, duro, pero bien. La verdad que es muy bonito. ¿La primera vez? Este es del Cluci. Pues yo creía que había estado ya presente, pero ya es que estoy acostumbrado a... en otros a eventos, contigo, pero en este no. En esta vez es la primera vez que participaba. ¿Y qué te ha parecido? ¿Muy duro? Hombre, la verdad que el recorrido es técnico, en algunos sitios es más técnico, pero vamos, que se hace bien. Lo que me comentan todo el mundo es la belleza de... Del paisaje. Del paisaje, sí. Al que nosotros quizás estemos ya demasiado acostumbrados. Claro, ¿no? Sí. Pero quizás la ruta esta te permite ir a sitios que bueno, que no son tan conocidos, ¿no? Claro, no, la verdad es que la ruta en sí es bonita porque el paisaje, y como vas tranquilo, pues te da tiempo a poder disfrutar de verlo. San María, como siempre, hablando de que pocas son las féminas, ¿no? Que dan ese paso de participar en las pruebas, ¿no? Sí, a ver si nos vamos animando y nos vamos apuntando a algunas más. ¿Sabes qué pruebas tienes hacia la vista ahora? Pues ahora viene la carrera por montaña, que no sé si la haré, y luego tengo el homenaje de la Legión. ¿A pie o en bici? En bici de montaña. Uh-huh. En principio esa, a ver más adelante. Pues nada, Isabel, muchas gracias y enhorabuena. Muy bien, gracias. Bueno, estamos ahora con María Pérez Ardila, que ha sido la primera clasificada en el tramo libre de esta decimoprimera ruta BTT Sierra de Ubrique, Los Arconocales. María, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu experiencia aquí en Ubrique? Muy bien, me ha gustado mucho lo que es la ruta. Lo que se pediría es un poquito más de participación por parte de las mujeres. Eso siempre es algo que nos llama la atención, ¿no? El escaso número de mujeres que dan el paso para pruebas competitivas, sin embargo, son muchas las que practican el ciclismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sí, que hay muchas, pero no sé si es que estas de aquí no las conocen y no suelen venir. No sé, no te podría decir realmente lo que sucede. O a lo mejor es porque no se animan a competir. No sé, a lo mejor es que son menos competitivos, no te puedo decir. Soy poca la que os animáis, pero dentro de lo poco, pues bastante bueno, ¿no? ¿Qué tal el recorrido? ¿Qué te ha parecido? Pues el recorrido ha sido muy técnico, pero muy bien. Ha estado muy bien. Ha sido durillo y eso, pero muy bien, muy bien. ¿El tramo libre? El tramo libre es el que más técnico ha sido y ha sido todo pendiente hacia arriba. Pero bien, se ha hecho como se ha podido. ¿Ha habido competitividad? actividad entre las tres féminas o no se habéis visto prácticamente durante la ruta? Ya no es entre las féminas o no. Ahí vas compitiendo con todo. Yo cuando voy a competir con todo, no, no mira, más no. Con la fémina o menos. Voy más lo mío, pero sabiendo que vamos para adelante. ¿Es la primera vez que vienes a participar en esta ruta? Sí, es la primera vez que... ¿Cómo estás animado? ¿Cómo la has conocido? Pues la conocí otra vez del Club Rivera, de aquí de Ubrique también. Que suele salir con ellos, ¿no? Supongo. Sí, he empezado a salir con ellos ahora hace poco. Lo he conocido a través de Dani. ¿Y qué citas así? ¿O qué pruebas te tienes a la vista para poder participar? O... Pues ahora mismo en mente cercana la 101. A ver cómo se nos da, que sea un poquito más larga que esta, pero bueno, a ver si no es mucho más dura. Pues María, muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos ahora con los tres primeros clasificados de lo que ha sido esta 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique, los arcos locales, con Fernando Piñarreyes, buenas tardes. Buenas tardes. Con Alejo Fuentes Ojeda, buenas tardes. Y con Lucas Jiménez Valle, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal la experiencia en Ubrique? Preciosa, es la primera vez que vengo a hacer una ruta de mountain bike por aquí, por esta zona, y la verdad que es preciosa, muy bonita. La época en la que estamos, se ha portado el tiempo muy bien, no ha hecho mucho aire y estupendo, una jornada, la verdad que es estupenda, muy bonita. Alejo, tú además te has llevado el trofeo al participante más joven, digamos que ustedes los tres primeros clasificados del tramo libre. ¿Qué os ha parecido el tramo, digo, que os ha preparado la organización para competir? Porque ustedes, en definitiva, sois un equipo de competición, ¿no? Sí, somos de competición, hemos venido a echar el día de entrenamiento y la verdad que, como dice mi compañero, el tramo me ha encantado. Ha tenido bajadas, subidas, muy completo. No, por mi parte me ha gustado mucho. Y Lucas, el tramo libre, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Habéis estado los tres escapados? Sí, bueno, en principio no fuimos mi compañero Alejo y yo. Fuimos muy bien, fuimos bastante fuertes desde el principio. Él tuvo un pequeño pinchazo, aflojamos un poco el ritmo para recuperar el líquido sellante, tapó bien el pinchazo. Seguimos adelante los dos fuertes y poco más que decir de lo que hayan comentado. El recorrido precioso, subida muy bonita, muy bonita, muy técnica. Subí agachado, subí sin mucha cadencia, subida bonita y día se ha comportado también muy bien. Y bueno, ¿qué hacéis tres componentes del Centro Negro aquí en Ubrique en una prueba no competitiva? Pues nada, como ha dicho Alejo anteriormente, tomarnos esto como una jornada de entrenamiento. También compartí el día, la mañana, con los demás miembros de amigos del ciclismo y a pasarlo bien. Un sábado que tenemos libre y podemos pedalear, pues por esta zona es precioso. ¿Y usted también es la primera vez que venís por ahí? Sí, yo es la primera vez y nada, cercanía más que nada, por eso hemos venido. ¿Y en la organización? ¿Cómo la...? Muy bien, muy bien. Todo muy... perfecto. No ha habido ningún tema de pérdida, de... Todo muy bien señalizado, organización perfecta. Un buen día de BTT. ¿Usted a lo largo de la temporada cómo la planifica? ¿En qué pruebas soléis participar? Estamos, por ejemplo, este año mi compañero y yo vamos a hacer Open de Andalucía, el Provincia de Cádiz, y yo voy a hacer también el de Huerva, que es lo que más o menos solemos hacer. ¿De maratón? De maratón en BTT. Y alguna prueba fuerte de carretera también, de fondo. ¿Y el rally no lo tocáis? Rally no, nosotros no somos más de fondo. ¿Y la próxima cita sin que tenéis a la vista? El homenaje a la Legión, el día 24 de marzo, nos veremos seguramente en Ronda para experimentar una nueva jornada de ciclismo, a ver qué tal sale. ¿Habéis estado en más pruebas de cicloturismo BTT por aquí, por la provincia? La de Borno es la que yo suelo hacer casi todos los años también. ¿Y esta qué diferencia hay entre una y otra, por ejemplo? Una cosa que caracterice a esta prueba. Me ha gustado el recorrido, me ha gustado mucho más, por lo menos personalmente. Me ha gustado bastante más. ¿No conocíais la zona de los arcos locales? No he estado entrenando ni no he estado nunca por aquí. Pasaba con la de carretera, pero con esta no había entrenado por aquí. Supongo que sabréis llevar una grata impresión, ¿no? Sí, bastante buena. Yo ya, bueno, hace 3 años cuando empecé a lo que es el mundo del BTT, vine con unos amigos a echar el plan de día y ya me encantó. Por eso este año que tenía oportunidad, que no la coincidí con ninguna otra carrera, Y vamos, me lo dijeron, me lo comentaron y sin dudarlo pues, decidí venir y participar porque la verdad es que la pista lo merece. Aparte el tramo libre te supone un flujo de entrenamiento de una buena serie y la verdad es que con la pista y el compañerismo y el trato con la gente es lo que en verdad crea adición y afición al ciclismo, ¿no? Se vais alternando los componentes del Centauro Negro todos los años, sí. Cambiando, pero siempre estáis ahí en, sí, bueno, en primera posición. Ahí está, lo que es que mis compañeros, como hemos comentado antes, nosotros el rally no lo tocamos poco, entonces ellos mañana tienen que ir a Huelva, al Open Andalucía de Rally, y por eso ellos no han podido venir, si no hubiesen venido sin lugar a dudas. Y nosotros pues teníamos el fin de semana libre y pues lo aprovechamos, echamos un buen día de entrenamiento y de compañerismo con la gente. Pues Luca, Alejo, Fernando, muchas gracias. Y igualmente, buena, a ustedes. Venga. Quedaban esas palabras de los que fueron protagonistas en el día de, bueno, en el pasado sábado, y comentar esto último que nos han hablado del Open de Andalucía de Rally, que se celebraba en Santa Bárbara de Casa, en Huelva, donde participaron pues componentes del Centauro Negro, por ejemplo, Jorge López Janeiro, como no puede ser de otra manera, que sigue ahí entre los puestos de cabeza en las distintas modalidades ciclistas de montaña. En líneas generales, la prueba nos dejaba como vencedor a José María Guerrero Ortega del club Los Toparribia, con un tiempo de 1:32. Segunda posición para Lucas Arcos Liroa, con un tiempo de 1:02. Y tercera posición para Juan Carlos Nieto Gracia del Racing Bike, con un tiempo de 1:02:40. En cuarta posición, el primer componente del Centauro Negro de San José del Valle, José Daniel Borrego Ibáñez, 1:02:51. Y, por ejemplo, en sexta posición, al arcense José María Fernández Rodríguez, con un tiempo de 1:04:50, arcense y unido laboralmente a Ubrique, ya que forma parte de la plantilla del Cuerpo de Bomberos de Ubrique. Jorge López Janeiro entró en la posición 18ª con un tiempo de 1:08:53. Con esto nosotros nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.